querido, tuve que dejarla, y me dio motivo, tuve que dejarla, y me dio motivo, y me dio motivo, y tuve que dejarla. Y tuve que dejarla, ya no me arrepiento, y tuve que dejarla.